Rock.com.ar presenta Picando Discos, una recorrida por los lanzamientos más destacados del rock argentino. Mirando el paisaje, disfrutando el viaje, puedo desaparecer. Tercer disco solista del ex árbol Edu Schmidt, se llama Loco, y comenzamos a desandarlo con el primer corte, que contó con un invitado de lujo, el Perro Serrano de los Auténticos Decadentes. Como un astronauta, nadar en la nada y tirarse donde no hay red. Como un meteorito cayendo al vacío, voy desintegrándome. Y si me voy a caer, que sea bien alto, para disfrutar del viento entre los dedos de los pies. Y si me voy a caer, que sea bien alto, para disfrutar del viento entre los dedos de los pies. En esta montaña rusa ningún día estás igual. Hoy estás como el ojete y mañana estás genial. Disfruta de la subida con cada paso que des, porque cuando estás arriba solo te queda caer. Y si me voy a caer, instrumentista Edu Schmidt despliega todo su talento en esta placa con violines, charangos y clarinetes, haciendo un tango homenaje al histórico escenario porteño, Cemento. Rockeros, esos eran los de antes. Ahora dan ganas de llorar. El pogo era cosa de valientes. Te bajaban los dientes si no sabías bailar. La cresta peinada con gomina, las tachas bien lustradas, borcegos de charol. Cemento ahora es un estacionamiento, lo pienso y me dan ganas de balearme en un rincón. La rubia tarada ahora es abuela de un pibe que escucha reggaetón. El mercado del abasto ahora es un shopping, la vida un reality show. Quiero volver a Babilonia y al paracultural. Yo lo único que quiero es tener ganas de cantar. de Constitución, sin poderme sacar de la cabeza una canción. La cresta peinada con gomina, las tachas bien lustradas, borcegos de charol. Cemento, ahora es un estacionamiento, lo pienso y me dan ganas de balearme en un rincón. Las 10 canciones de Loco, que fue lanzado en formato digital, pueden descargarse de manera gratuita en Bandcamp. Es el turno de escuchar Otoño. Escribí en el calendario una frase que oí: los amores de verano no pasan de abril. Llega el otoño y llena de hojas amarillas mi jardín, y vos te vas. Cuando la nieve deje de caer, cuando las plantas vuelvan a crecer, llegan los días de calor y volvés como un fantasma. El año que viene, el año que viene, voy a decirte no, voy a decirte no, pero aprovecho todavía. Quedan días de calor, como las hojas amarillas del otoño, mi corazón se va a secar, porque te vas y no puedo dejar de pensar. Como las hojas amarillas del otoño, porque te vas y no puedo dejar de pensar en vos. Este álbum de Edu Schmidt fue grabado en Estudios del Abasto por Álvaro Villagra y también cuenta con la participación de Seba Teixeira de La Vela Puerca. Nos despedimos con Pasa. Estoy tirado en el sillón mirando. Esto ya me está lastimando. Sigo acordándome de vos. Es tarde y de tanto llorar está inundándose la casa. Dice: pasa porque tiene que pasar. Pasará. Pasa porque tiene que pasar. Tiene que pasar. cerca de la revolución. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Él mató a un policía motorizado y una canción de su tercer LP suena Ahora Imagino Cosas. Ahora imagino que están bebiendo en el bosque. Ahora imagino que sos tan feliz, tan feliz. Ahora imagino que un amigo me está traicionando. Ahora imagino que extrañas sombras. Es más pequeña. Ahora me acuerdo que fui tan feliz, tan feliz. Lo más destacado del rock argentino, lo nuevo y lo clásico, lo vas a encontrar en nuestras producciones. Suscríbete en podcast.rock.com.ar. Se abre una puerta hacia otra polaridad. Ya se escurrió y golpeó más lo que es en mi mente. Mi corazón en libertad. Pensaba, mejor aún salí de un falso bienestar. Hoy voy a abrazar más fuerte a mis corazonadas. Ah, ah, ah, ah, ah. mis pies en el que más lejos nos lleve. Recién sonaba Body y la flota plateada con Multidimensional. Ahora llega la teoría del caos desde La Plata para los pactos. El día después de los pactos me sentí mejor. Cansado en algún cuerpo extraño sin alguna razón. Prefiero olvidar los disturbios y ceder mejor. No quiero ser yo. No quiero ser yo. No quiero ser yo. No quiero ser yo. Quien arruine tus días de lapso, quien advierta sobre mis brazos que el fracaso es esclavo de los miedos, que el fracaso es esclavo de los miedos. No quiero ser yo, no quiero ser yo, no quiero ser yo, no quiero ser yo. We'll be right back. este es el último tema de hoy. Nos despedimos con Los Sedantes, uno de los tantos proyectos de Sergio Rotman y Mimi Maura. La canción era Pez en la Hierba, y así llegamos al final. 2 horas con lo más destacado del rock argentino y plena independencia. Te prometemos seguir en este camino en nuestro próximo encuentro, a través de esta cadena nacional de radios que se suman para estar entre todos cada vez más cerca de la revolución. Chau. Pero...